Buenas tardes, familia colaborativa. Estamos en este cuarto programa de Agora Share. En esta ocasión estamos, como siempre, mi compañero Carlos Gil de Juan. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Paco. Un servidor, Paco Rodríguez. Y en esta ocasión tenemos el placer de contar con nuestro compañero de Whistle Madrid, Luis Tamayo. Hola, buenas tardes y un placer acompañaros en esta edición. Un placer tenerte aquí. En esta ocasión vamos a hablar sobre temática coworking. Y tenemos el placer de contar con la presencia de varios invitados del mundo. Nuestro querido amigo Pancho Francisco de Freelam. Buenas tardes, Pancho. Muy buenas tardes. Manu, de Coworking Spain, junto con Teresa. Hola. Buenas tardes. Y Aura, de Utopicus. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. Carlos, ¿empezamos? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, como siempre, haciendo un repaso sobre el anterior programa que hicimos. Este le enfocamos en la temática food y bueno, presentamos dos proyectos súper interesantes que están siendo pioneros en España, como son La Colmena, que dice sí, y Yo Compro Sano, que son dos plataformas que bueno, conectan directamente productores con consumidores, y estos consumidores se organizan por grupos de consumo. Y bueno, la verdad es que se hablaron temas súper interesantes de cómo el futuro de la alimentación va por ahí, ¿no? Por estas soluciones que van a desarrollar y potenciar lo que es el consumo local y la producción ecológica. También se hablan otras temáticas, pero todo el desarrollo y contenidos están juntos en el podcast, que es en Agorasol. Sí, además esta semana hemos hecho un artículo sobre el programa en el magazine wishare.net, por si queréis verlo, leerlo, y están todos los podcasts de todos los programas que llevamos hasta ahora. Pues si te parece, podemos empezar con, bueno, hablando de Wishare, lo que ha hecho durante este último mes. Pues sí, además empezamos Luis y yo mismo, que hemos estado en Londres unos días este mismo mes, en el Summit, que como contamos en la primera edición, es donde nos reunimos cada seis meses Wishare Global. Luis, si quieres comentar un poco de cómo fue y el resumen de ideas y proyectos que surgieron de allí. Bueno, pues como decía Paco, los SAMI son encuentros físicos de la comunidad cada seis meses en diferentes ciudades, y esta vez nos tocaba Londres. Y bueno, pues siempre hay una parte de convivencia, de encontrarte con los compañeros de otras ciudades, de juntarte con los propios compañeros de España, que no es fácil, y como siempre esa es la parte más rica, ¿no? Así es como realmente se hace comunidad, compartiendo tres o cuatro días que estuvimos juntos, ¿no? Y bueno, luego yo creo que fue interesante la cantidad de proyectos que se están llevando a cabo de diferentes países. Yo creo que es importante también hablar cómo nos sorprendió en los países árabes, que estamos ya empezando a hacer cosas, y lo más interesante es que son chicas las que están liderando estos países, en concreto Marruecos y Libia. Y Líbano. Uh-huh. Y bueno, hay muchos proyectos que creo que apuntan a una nueva etapa de Wishare, que más allá del consumo colaborativo, en el que hemos estado muy centrados desde que empezamos, estamos ya empezando a abrirnos a trabajar en más proyectos que tienen que ver con el conocimiento abierto, los makers, producción colaborativa, etcétera, etcétera. Algo que estaba como muy lejos hace tres años, ¿no? Y ya cada vez está más cerquita. Y bueno, está bien ver que hay muchos proyectos que se orientan a este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, en concreto allí, bueno, una cosa muy interesante fue que España en concreto fue el país, no por hacer patria, ¿no? Pero los proyectos que expusimos allí y que les contamos a la gente, pues llamaron la atención de nuestros compañeros de otros países, que estamos bastante avanzados en esto, y la verdad es que, bueno, está bien para seguir. Nuestros compañeros de otros países, pues, no solo reconocieron, sino que les sirve como inspiración para seguir haciendo cosas en el futuro. Y bueno, y proyectos que tenemos con ellos en común, además, ¿no? Bueno, Comparto Futuro, que también es el que tú estás liderando aquí. Sí, en Berlín, ya que fue hace un año, se habló mucho de educación, de poner también energías a la hora de lo que es la educación, más allá de las startups, trabajar con estudiantes y chicos jóvenes. Y en Londres se ha ratificado esta idea, esta necesidad, esta inquietud que tenemos de hacer algo en el terreno de la formación y la educación. Y bueno, en concreto aquí en España hemos empezado un proyecto que se llama Comparto Futuro, que se trata de llevar la economía colaborativa a las universidades. Hemos empezado ya una fase de beta, como todo lo que hacemos al estilo startup, al estilo Lean. Estamos viendo qué ocurre cuando llevamos la economía colaborativa a los estudiantes, y bueno, como conclusiones así de inicio, nos hemos dado cuenta de que es tan desconocida como en el resto de la población. Teníamos la ilusión de que al ser nativos digitales jóvenes, inquietos, iban a saber mucho de esto y que va, están igual de perdidos que el resto de la población, incluso a veces sorprendente, ¿no? Porque ya ni siquiera temas como el crowdfunding, que suponemos que es de dominio público, pues es un gran desconocido también entre los estudiantes, de sobre todo de primero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mucho trabajo por hacer y bueno, pues si alguien nos está escuchando que tiene especial interés de que acudamos a su escuela o a su universidad, pues mira, ya me está diciendo ahora que sí. Pues iremos encantados, que es parte del proyecto. Sí, sí, de hecho en la escuela de mis hijos pues tienen un programa en el que a lo largo de todo el curso pues han ido ya a la radio, a otra radio, con uno de los padres, ¿no?, que es locutor en una radio, y también han ido a visitar otras oficinas, otros, no sé, un poco para que vean qué hacemos los mayores cuando estamos fuera de casa, ¿no?, que es eso de la oficina, porque a veces nos preguntan, ¿qué es eso de la oficina?, ¿con quién trabajas? Bueno, y los míos especialmente, lo de la oficina les llama mucho la atención, porque vienen muchas veces a los espacios de coworking y les encanta ver que hay tanta gente, que cada uno hace algo diferente, que estamos todos compartiendo el mismo espacio, les llama muchísimo la atención. Pues, ya hablamos y vemos cuando vamos al colegio. De hecho, compañeros nuestros han participado, ¿no? Rafa, Jonas, que estuvo aquí en algún colegio, y la verdad es que la acogida que tuvieron y la reacción de los niños no tuvo nada que ver con los universitarios. O sea, no, sí, son más inquietos, son más. Sí, sí. De una charla que iba a ser de una hora se transformó en 3 horas, porque los chavales preguntaban, preguntaban y preguntaban, y tenían muchísimo interés. O sea que. Quizás hay que empezar un poquito más para abajo también. Yo quería comentar al respecto de la iniciativa de Team Labs, no sé si conocéis Team Labs, que lleva varios meses en Utopicus. Entonces, en Team Labs tienen el grado universitario online, que es Liderazgo, Innovación y Emprendimiento. Entonces, bueno, es una carrera universitaria de 4 años que se hace dentro del propio espacio de coworking. Y está siendo toda una experiencia. Porque, bueno, este grado LEIN no tienen exámenes, es una formación completamente diferente, no tiene que ver con la universidad, no, la gente no se va a la cafetería a jugar al MUF, sino que desde el primer año montan sus proyectos, sus empresas, y tienen mentores, que son un poco los que los van guiando, y en ese equipo que crean, pues tienen como un responsable, le llaman líderes, ¿no? El líder, el customer leader, el líder de clientes, el financial leader, que es el que se responsabiliza de las finanzas, tienen el team leader, y hablando con ellos, bueno, ahora tienen 4 grupos de estudiantes en el espacio. Entonces están los de primer curso, que tienen como 18 años. Bueno, entonces van montando varias empresas y ellos están interaccionando con el propio ecosistema, las demás empresas que están en el espacio de coworking. Algunos de ellos ya tienen clientes, que son empresas del propio espacio, les han empezado a vender vídeos virales por, bueno, un precio como 100 euros o algo así. Las empresas encantadas, o sea, el ver que eso se produce, ¿no? Que realmente es que ya es una generación diferente. A mí me va a encantar que mis hijos, en vez de ir a la universidad, irán junto con 100 alumnos más a que un tío le suelte la charla desde sentando cátedra a esta otra experiencia, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y el otro día, hablando con un grupo de estudiantes, les propuse hacer también les digo yo, pero ¿por qué no tenéis un tanto team leader, customer leader, financial leader, un collaboration leader? Y se quedaron todos así como de, pero eso no es lo mismo, bueno, tenemos un customer leader, nos decían, y yo, no es lo mismo, necesitáis un líder colaborativo, alguien que se encargue de las relaciones con el resto de empresas que hay en el espacio de coworking, que es colaborar, que no tiene nada que ver con cliente. Y ahora te inventas una nueva profesión. En un segundo te has inventado una nueva profesión. El collaboration leader, me encanta. Pues eso es, tiene que ir por ahí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con Jaime y con Francisco en un evento que hicimos en Freeland, que en colaboración con la Embajada de Estados Unidos vino Stephanie Lawrence, y la verdad es que oírles hablar no tenía nada que ver con escuchar hablar a otros chavales de esa misma edad, sí, que están recibiendo educación de una forma pasiva, ¿no? A ellos les ves activos, les ves con ideas y les ves desarrollando una iniciativa que en la universidad, pues por desgracia, no la fomentan, ¿no? Fomentan otro tipo de valores, pero en realidad están muy alejados de lo que probablemente puedas encontrar en el mercado laboral, ¿no? Que es, si no encuentras algo que se ajuste a lo que has estudiado, pues búscatelo tú y emancípate, ¿no?, de esa dependencia que a veces la universidad tradicional genera, ¿no? Sí, la universidad, digamos que son más pasivos, ¿no? Uh-huh. Y aquí son activos. Es curioso, yo estudié Administración y Dirección de Empresas y hace más de 10 años no ha cambiado en nada el programa. En nada. Y, sí, de hecho, es lo que vimos un poco en Comparto Futuro, ¿no? Y es curioso, son más de 10 años. Es mucho tiempo, ha cambiado mucho el mercado, ha cambiado mucho los clientes, han cambiado las metodologías. Y que se siga enseñando lo mismo, pues en el fondo no deja de ser un retroceso, ¿no? Pues seguimos con la actualidad, lo que ha pasado este mes. De hecho, el siguiente está relacionado con Freeland, porque fue el Open Day que hicimos de WeShare ahí. Además, fue la semana pasada. Bueno, Carlos, si quieres comentar un poco, o tú, Pancho. Bueno, estuvo fenomenal, ¿no? Es lo que puedo empezar diciendo. Agradecerte, por supuesto, que nos acojas. Hombre, encantado, siempre que queráis. Bueno, pues fue un evento muy familiar, la verdad. Nos juntamos ahí unas 10 personas. Fue interesante porque se cambió un poco el formato y fue un poco más de presentación, un poco de WeShare, explicar qué era, de dónde viene y tal. Y luego también, bueno, se hizo una rueda, un círculo de compartir proyectos. Entonces estuvo interesante porque había proyectos que, bueno, estaban iniciándose, pero que tienen unas perspectivas muy interesantes. Y sobre todo enfocándose en lo que es en el concepto de colaborar. Igual posiblemente en el futuro, pues nosotros desde WeShare podamos de algún modo apoyarles y así. Sí, de hecho, para los siguientes, ¿no?, a partir del año que viene, pues va a ser un poco formato lo que estuvimos hablando, ¿no? Va a ser temático, emprendedores, por supuesto, siempre. Y otro aspecto de la economía colaborativa para crear más valor en estos Open Days. Desde ya invitados, ya iremos poniendo en el grupo de WeShare Madrid los eventos. Y hablando de ventazo, ¿no? Fue compartir mola. Sí, porque mientras vosotros estabais en Londres, ahí pasándolo pipa, yo me quedé aquí en España. Trabajando. Pero oye, también estuvo bien, porque estuvimos en la presentación del documental Compartir Mola. Ya se está moviendo mucho por las redes sociales. Y bueno, de hecho ayer salió en la televisión española. Y en el programa Todos para la 2, ¿no? Sí, sí. Eso es, sí. Y nada, fue genial. O para todos lados, creo. Para, sí, todos, para lados. Todos lados. Para todos lados. Sí. La verdad es que fue bastante gente. O sea, se llenó prácticamente el cine, porque fue en los cines estos de Princesa. Y lo interesante fue lo que surgió también después del documental, que hubo una mesa de redonda. Y sí es cierto que en estos eventos, al final, todo se centra mucho en el tema fiscal. O sea, aquí, ¿dónde se va el dinero, no? O sea, y es interesante, ¿no? Porque, bueno, al final es un punto fundamental a tratar a la hora de regularse, ¿no? Esta economía. Y bueno, luego el networking, pues ya te digo, estupendo, porque había gente de empresas muy interesantes y nada, pues eso. Muy bien. Y otro evento al que fuimos, además, tú y yo, las compañeras de Make Sense, sí, hicieron un gran evento en el Hub. Sí, bueno, Make Sense es una comunidad... Uh-huh. Que es internacional, que está ya en muchos sitios del mundo, generalmente en Europa y en América Latina. Uh-huh. Y bueno, ellos hacen como eventos, como hacemos nosotros en WeShare, que son eventos, bueno, cada X tiempo, pues ellos lo llaman el Sense Camp. Uh-huh. Entonces se reúnen, pues, de toda esta red, aquí fue en Madrid. Su idea era un poco cómo reforzar su comunidad y cómo compartir aprendizajes en talleres, formato talleres, y sobre todo, bueno, el ver la cultura, ¿no?, que se vive ahí, que claro, a mí me pasó que cuando salí tras el evento, que estuvimos dando una charla sobre WeShare, bueno, la sensación de que dices, joder, parece que estás en otro mundo, ¿no? Cuando sales de un espacio lleno de gente joven con ganas de cambiar el mundo, ¿no?, de muchas ideas y tal, pues al salir, aparte de que era un día gris que estaba lloviendo, el impacto me resultó curioso. Sí, además, bueno, de aquí felicitarlas porque lo hicieron genial. Sí, fue un eventazo increíble, de gente súper proactiva, súper jóvenes además. Eso es, sí. Y bueno, tuvo un éxito. Se creó muchísimo networking después y muchísimo contenido, muchísima gente con gran interés sobre estos temas. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pasamos muy bien, sí. Sí, y además estuvimos ahí acompañados con nuestros compañeros. Bueno, siempre, ¿no?, nuestros amigos, ¿no? Amigos, sí. Jonas, viejo conocido también de la radio. Y Miguel también de Tutelus, que también se acercó a... Sí, Caroline de SCP. Uh-huh. Y el gran Flan. Y el gran Flan, que habló sobre las impresoras 3D, que fue súper interesante. Sí. y un gran chaval que igual también lo podríamos tener. Sí, le tendremos aquí también algún día. Sí, pasará por aquí también. Y bueno, otro evento que nuestro compañero Luis, al que asistió él, fue el de Economía Social y Solidaria en Zaragoza. La verdad es que estuvo fenomenal porque se trabajó en dos mesas, en concreto lo que es el consumo colaborativo, la economía colaborativa, y estuvo muy bien porque normalmente cada marco en lo que acudimos es diferente, ¿no? En el Summit de Londres acudimos, acuñamos una frase que es que nos ven como activistas cuando vamos a hablar con las empresas, y cuando hablamos con el mundo social somos businessman. Entonces, es un posicionamiento que yo creo que nos indica que vamos bien, ¿no? Porque estamos en el medio y no en las trincheras y en los grupos cerrados, ¿no? Y bueno, estuvo genial porque ir a este tipo de eventos donde son más sociales y mucho más críticos te permiten desarrollar unas ideas y un discurso que normalmente no puedes. Y evidentemente la economía colaborativa tiene también sus riesgos y tiene, bueno, no es oro todo lo que reluce. Y de hecho vamos a sacar un artículo en colaboración con las personas que participaron en la mesa, con una visión crítica de la economía colaborativa. Y de hecho ya en el magazine de Wizard.net hay varios artículos internacionales que a mí me encanta porque ratifica que somos independientes, que no nos casamos con ninguna empresa y empezamos a ser críticos también con algunas empresas, sin ir más lejos Uber. Y bueno, esto creo que es bastante sano para el movimiento, ¿no? El ser críticos con nosotros mismos y ser conscientes de nuestras limitaciones, de los riesgos y peligros, y que no todo es camino de rosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el congreso estuvo muy bien porque pudimos debatir críticamente sobre la economía colaborativa y eso normalmente no pasa. Cuando hablas normalmente en foros empresariales siempre es lo mismo, la ley. Todo el elefante Uber y el elefante ley monopoliza el discurso y de ahí no salimos. O sea, los aspectos medioambientales, los aspectos sociales desaparecen. Todo es regular, impuestos y leyes, ¿no? Voy hablando también con los compañeros de la OCU, que estamos preparando un research sobre economía colaborativa a nivel internacional también. Hablábamos que puede ser también porque estamos en una fase defensiva, ¿no? Entonces, regular es una manera de protegerme, ¿no? Es decir, bueno, los piratas llegan aquí, nos quitan el negocio, esto hay que regularlo, hay que poner impuestos, etcétera, etcétera. Yo les digo, vamos a ver, no es más interesante focarse en las oportunidades que trae esto, es decir, las oportunidades de innovación que reconocéis que es imparable, que de alguna manera u otra se tendrá que regular. ¿Por qué no pensamos en cómo podemos mejorar con las posibilidades que nos trae la economía colaborativa en vez de monopolizar el discurso en regulación? Pero bueno, muy bien, en definitiva muy, muy, muy contento y muy bien de haber asistido al Congreso de Economía Social y Solidaria. Y hablando de la OCU, nos lo encontramos en un desayuno del país que hicimos la semana pasada también, que fue súper interesante, ¿no? Estaba gente de la CNMC que hicieron ese llamamiento a que la gente diese opiniones sobre la regulación de la economía colaborativa. Nuestros amigos de la OCU, ¿no? Sí. Maya, que está también cordialmente invitada a venir aquí, como ya le comenté. Y fue muy interesante, ¿no? Más gente muy con la mentalidad muy abierta, salieron temas muy, muy candentes, una actitud dialogante sobre el tema. Había gente de la banca, gente de la CNMC, de emprendedores también de la economía colaborativa, como era Tree for Real. Correcto. Y fue muy... Sí, estuvo bien, ¿no? De nuevo volvemos a hablar del tema legal, pero, sí. Pero bueno, sí, bien, sí. Estuvo bien. Sí. Sí, se centró un poco sobre todo en eso, ¿no? El tema regulatorio, ¿no? Sí. Bueno, pues ya pasamos a hablar con nuestros compañeros, nuestros amigos de los coworking. Tres coworkings, bueno, dos coworking representantes, Coworking Spain, de aquí de Madrid, y que nos cuenten un poco, bueno, sobre los coworking, qué es esto del coworking, para la gente que no lo sepa, porque no todo el mundo lo sabe. Y bueno, pues a vos, si quieres empezar tú. Yo lo explico, pero vamos, sí, cada vez que pasa sé menos que es un coworking. Al principio, hace 5 años, lo tenía muy claro, pero ahora cada vez es más raro. Entonces voy a dar mi opinión. Bueno, coworking para mí es un espacio en el que muchos profesionales distintos dándole se juntan un poco para compartir ese espacio y un poco reducir o compartir recursos, pero no solo eso, sino que a lo que vamos más para allá o va más lejos es que esos profesionales crean una comunidad y se potencian o se ayudan o se intentan interrelacionar unos con otros creando o haciendo crecer sus redes profesionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo que añadir a esta de...? Nosotros dos representantes ahora, o Pancho, definición. Cuando queráis intervenir. Bueno, yo creo que la definición de coworking que podemos hacer a nivel nacional dispone de todos los tintes y todos los matices que cada gestor de espacio coworking pueda aportar por su propia formación o por su propia aproximación a cómo lo interprete y cómo lo pone en práctica. Pero lo que está claro es que esto no viene o no ha sido generado en nuestro país. Viene de un origen, lo hemos importado, lo hemos adaptado de una manera pues muy particular, y en función de eso pues entiendo que Manuel diga que cada vez sabe menos qué es lo que es, porque hay una variedad tan amplia y una cantidad de propuestas tan grande que en realidad está muy abierto a muchas opiniones, ¿no? Bueno, quizás si contas un poco de Freya. Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo os cuento mi aproximación porque, al igual que la de todos, pues tiene un grado de particularidad, porque mi aproximación al coworking viene pues por el lado del diseño. Soy interiorista y soy decorador, y el espacio que aporto dentro de la comunidad de espacios coworking obedece a disponer de un espacio creativo que motiva y que sobre todo genera una cultura de cambio para que puedan desarrollar pues tanto startups como freelance como empresas nuevos proyectos, o continúen con los suyos en un ecosistema con recursos y con intercambio, ¿no? Entonces el valor intangible dentro de un espacio de coworking es tan grande que centrarlo en unas mesas y unas sillas donde te unes como si fuera un espacio, como si fuera un piso compartido, es algo que está muy por debajo de lo que realmente el coworking puede llegar a ofrecer, que son oportunidades, ¿no? Ver que alguien llega a tu espacio seco, sin trabajo, pero con ganas de ponerse en marcha, y que dentro de, al pasar un año, deja el espacio porque tiene que buscar una oficina, porque ha crecido y ha evolucionado, es realmente el resultado de que un espacio bien gestionado funciona, ¿no? Esa es mi aproximación particular, y bueno, pues llevamos 5 años y creo que es una realidad más que constatada que gestionando bien las cosas se consiguen buenos resultados, ¿no? Ahora, si quieres comentar tú algo sobre tópicos. Pues yo estoy de acuerdo con Francisco en su aproximación al coworking, ¿no? Como tú bien has dicho, también cada gestor de cada espacio lo enfoca de una forma, ¿no? Le da su toque personal. Pero bueno, creo que todos los espacios de coworking comparten, nunca mejor dicho, compartir, ¿no? Ese es el quid de la cuestión, compartir, colaborar y co-trabajar, ¿no? Y co-trabajar, como tú bien dices, va más allá de una mesa y una silla, sino conocer a los que están a tu alrededor. Entonces, quizás la experiencia más española y quizás más mediterránea tenga un cariz más social, ¿no? Más social, entendido como socializar, ¿no? Con los demás, ¿no? Y eso forma parte de nuestra cultura, y la aproximación que ha tenido Utopicus desde hace ya casi 4 años pues ha sido más en ese plano, ¿no? En el plano más de socializar. Porque, bueno, sobre todo para el freelance, la gran diferencia entre estar en casa o estar en el espacio de coworking es algo emocional. Al principio puede entrar por algo más práctico, ¿no? De sumas A más B más C, pues por la parte más económica a lo mejor, o más flexible, ¿no? Si empieza a trabajar con más gente, pero al final se queda por la parte emocional, porque se levanta la sensación de lunes por la mañana a trabajar en tu casa en pijama o arreglarte, ir a un espacio de trabajo, son pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no? Y salir un poco del ambiente cenizo de qué estás haciendo, qué vas a montar, qué vas a emprender, a irte a un lugar en donde todo el mundo está haciendo cosas como tú, y donde no eres un chiflado que va a montar a una startup de economía colaborativa, sino que hay más gente como tú con la que puedes sentirte reflejado, ¿no? Tiene esa parte también, porque digamos las personas somos lo que somos gracias a que estamos en sociedad, ¿no? En ese sentido somos animales sociales. Bueno, a Luis este tema como es sociólogo, ¿no? Lo tendrás bastante más estudiado y te gustará más, pero sí, es cierto, somos animales sociales, necesitamos vernos reflejados en los demás, ¿no? Entonces, en el cómo nos manejamos con los demás, nos vemos a nosotros mismos, y en nuestros proyectos, ideas, sueños y empresas ocurre lo mismo, ¿no? Digamos, un poco en ese testeo que haces con los demás, ese feedback lo que te hace pues seguir hacia adelante. Y seguir hacia adelante con energía e ilusión es uno de los factores claves, ¿no?, para el éxito de desarrollar tu proyecto, tu empresa. Si puedo añadir algo, un poco desde las encuestas que hacemos en Work in Spain, como bien si queréis también contar vosotros... Ahora comentamos, pero añadiendo algo, que una de las la encuesta que realizamos, uno de los principales motivos por los que la gente va a espacios de coworking es porque en su casa no puede trabajar. Es como una de las razones principales, no la única, pero una de las principales. Pero luego se queda, porque realmente su red profesional crece, y al crecer su red profesional pues va consiguiendo más proyectillos y más ingresos, y bueno, ¿sabes?, al final se ha convertido de un pequeño gasto que le ha generado pasar de trabajar en su casa a trabajar en un espacio de coworking, se ha convertido en una inversión porque conoce a más gente, el networking avanza, la red profesional crece, y lo que se ha convertido en un gasto lo transforma en inversión. Y tal es así que conozco a varias gente que está apuntada a varios espacios de coworking para hacer crecer esa comunidad y tener más clientes. Yo creo que sin duda ese es un punto que aún el público no es consciente de en qué nivel es un compromiso contigo mismo. Es decir, el espacio de coworking, obviamente sin sus usuarios, freelance sin sus freelanderos no es nada, obviamente, ¿no? Pero lo que diferencia realmente es la actitud con la que vienen. Entonces, es cierto que esa aproximación que comentaba Aurea, que comentas tú, que es económica principalmente, asociada en lo que comentas de dejar pues de trabajar en casa, porque las vicisitudes que te cuentan cada uno es increíble, desde pues la suegra, los hijos, ruido, pero luego en realidad lo que determina el que dejes de trabajar en casa no es que no puedas hacerlo, porque muchísima gente que viene a preguntar a freelance se sigue quedando en casa porque hay ciertas condiciones. Yo ya sé que alguien que viene a freelance, que tiene un hijo, es muy probable que tarde en venir porque no tiene resuelto que su hijo no lo está cuidando nadie mientras viene freelance, si su mujer trabaja. Entonces hay un cierto tipo de necesidades que hasta que no se resuelven el freelance no puede llevar a cabo, y no se da cuenta que es una cuestión de comprometerte contigo mismo en sacar adelante tu proyecto. Desde el momento en el que pones en un primer lugar que quieres avanzar, que quieres mejorar, que quieres salir adelante, un espacio de coworking es el mejor lugar para poder hacerlo, y dejas de ver ese gasto de X euros por decir, es que lo estoy invirtiendo en mí. Es que si no invierto, no hay nadie en este mundo que pueda recibir un retorno si no invierte primeramente en algo que pueda reportar ese retorno, ¿no? Y el espacio de coworking es hoy en día una realidad que hace 5 años no existía, y que estaba sometido a tenerte que alquilar una oficina, a tener que pagar una fianza, a una manera de empezar que hoy en día no hace falta, ¿no? Entonces, pues bueno, totalmente de acuerdo con ese arranque, ¿no? Que animo a que la gente adquiera esa actitud, ¿no?, de compromiso con su propio yo, ¿no? ¿Qué quiero conseguir, ¿no?, qué quiero hacer? Por supuesto. Manu, si nos queréis contar un poco sobre Coworking Spain, tú o Teresa. Sí, bueno, empiezo yo y continúa como, Teresa. Como queráis. Bueno, Coworking Spain nació en 2010, noviembre de 2010, y, como un pequeño blog, pero la idea principal es una plataforma en el que pone en contacto usuarios que buscan espacios de coworking con esos espacios de coworking y sus comunidades. Eso es básicamente lo fundamental que tiene la herramienta, luego lo más potente. También luego la gente puede dar de alta sus comunidades, puede publicar proyectos, tiene un poco más, puede poner, hay una pequeña bolsa de empleo que los coworkers buscan coworkers, pero lo que estamos desarrollando más es la parte de búsqueda de espacios de coworking. Perfecto. Teresa, si quieres añadir algo. Sí. Bueno, destacar que sobre todo en Coworking Spain los coworkers pueden buscar el espacio que más se adecua a sus necesidades y coworkers que quieran participar en sus proyectos e intercambiar sobre todo pues ideas y trabajo. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Y para terminar, anunciamos que todos los años desde Coworking Spain organizamos lo que es la Coworking Spain Conference, ¿vale? Sí. Que tendrá lugar el 24-25 de abril en Valencia. Ah, perfecto. Anotado queda. ¿Tenéis, Aura o Pancho, algún perfil más o menos definido del coworker? Aura, por favor. Pues nosotros hicimos una encuesta de satisfacción. Bueno, siempre me hace gracia el nombre, ¿no? Encuesta de satisfacción. ¿Se te está satisfecho o no estás satisfecho? Que además nos gustó mucho porque nos comentaron que la respuesta fue, además de muy rápida, ¿no? Bastante amplia, ¿no? Que normalmente en las encuestas, pues el porcentaje de personas que te responde es bastante más reducido. Eso ya nos indicó que la participación de la gente es muy activa. Y luego, bueno, hicimos las típicas preguntas de pues hombre, mujer, edad, dedicación, tal. Y nos salía un poco más hombres que mujeres y treintañeros, más o menos. Eso salía básicamente. Y ahora ha aumentado, ¿no?, la proporción de mujeres y respecto a su dedicación se corresponde bastante... en el espacio que tenemos, que es más abierto, que es para freelance y autónomos, con los sectores típicos de coworking, ya los conocéis, que son pues diseñadores, ilustradores, redactores, gente de contenidos, periodistas. Bueno, se sigue cumpliendo un poco el mismo ratio, ¿no? Cada vez hay más también consultores en el espacio, ¿no? Otras profesiones que no veíamos antes, a lo mejor más clásicas, ¿no? Pues asesores fiscales, asesores legales, ahora ya empiezan a ir a los espacios de coworking, no lo ven así como para gente moderna, rarita, ¿no? Mérito, al principio, ¿no? Sí, sí, al contrario. Sí, ahí sí que vemos que ha habido una evolución. Y en el otro espacio que tenemos, que es más coworking de empresas, que está formado por locales, pues suele haber pues startups más relacionadas con el mundo de la tecnología y de la creatividad. Pancho, ¿algo que en añadir? Nuestro caso, la verdad que ha ido cambiando la tipología, por decirlo así. En un principio comenzó un formato más freelance y luego ha ido evolucionando porque los freelance han constituido empresa, de empresa han ido contratando gente y equipos que eran de dos personas pues han pasado a ser 10. Y luego el perfil que configura el freelandero es normalmente un profesional que ya ha tenido una experiencia bien por cuenta ajena o cuenta propia y necesita continuar con su actividad profesional. Diríamos que a partir de 35, hay algún caso obviamente, pero de 35 a 46 yo creo que es más o menos el rango de edad que tenemos, 70% hombres y 30% mujeres. Ahora mismo somos más empresas que freelancers. Y yo quería preguntaros, por ejemplo, el tema de las comunidades, ¿no? De vuestras comunidades asociadas a vuestro coworking. ¿Cómo activáis? ¿Cómo las activáis? ¿Cómo las cuidáis? Porque al final lo que decías tú, ¿no, Pancho? Que sin comunidad al final, pues es imposible, claro, ¿no? Ellos son el corazón del sistema, ¿no? Y sin ellos, pues no funciona. Lo que pasa es que la comunidad necesita cuando alguien se aproxima a un espacio coworking, una pregunta muy importante es saber cómo es su flujo de trabajo, de qué manera trabaja, qué necesidades tiene, cómo le puedes ayudar a que su trabajo sea mejor, ¿no? Normalmente cuando alguien viene te cuenta de qué manera trabaja, pero lo que tienen que hacer es verse inmerso en de qué manera se funciona dentro del espacio, ¿no? Ahí no llegas con tus reglas, sino que hay un sistema que ya funciona y eso es lo bonito, ¿no? Abres tu mente, sales de tus parámetros y te empiezas a abrir a los parámetros de los demás, ¿no? Dentro de ese sistema es fundamental, como decía Aura antes, conocer 100% lo que hacen tus coworkers, ¿no? Saber si están casados, si tienen hijos, cuál es su trabajo, qué necesidades tienen. A partir de ese momento, el director desde mi punto de vista, un buen gestor del espacio es un hibridador, es una persona que cuando sale en la calle lleva en su mente, en su cartera, al 100% de sus coworkers, porque no hay nada. O sea, yo muchas veces realmente me gustaría ser usuario de freelance directamente. Es un sitio en el que pagas y encima consigues oportunidades. Es que en realidad es redondo, ¿no? Pero para eso tiene que haber una interacción. La gente tiene que interactuar en esa misma medida, ¿no? Desarrollar ese grado de generosidad y poder estimular la doble dirección, ¿no? Acordarte de alguien porque realmente le quieres ayudar, que es lo que hay detrás de un espacio de coworking en la materia o el valor más, más relacionado con lo que hablamos, que es compartir, ¿no? Ahora, Luis, no sé si queréis añadir algo sobre este tema, que es súper interesante, de las comunidades. Yo creo que una de las constantes en las que estáis los espacios de coworker es esta, ¿no? Encontrar la fórmula mágica para conseguir esta dinamización, que interactúen unos coworkers unos con otros, que compartan. Y no sé, yo os hago la pregunta si pensáis que parte hay de actitud. Hemos hablado antes de actitud, yo creo que es así. O sea, que realmente esas oportunidades y aprovechar realmente un espacio de coworking, tienes que tener una actitud determinada. O sea, si no tienes una actitud determinada, vas a ir allí, vas a trabajar, te vas a pirar y no vas a aprovechar nada, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, ¿hasta qué punto a estas personas que acuden con esta actitud se las puede implicar, no se las puede implicar? ¿Hasta qué punto, digamos, juega? ¿Vosotros sois, tenéis estas posibilidades de poder hacer algo? O si no encontráis con la materia prima, que digamos que son los coworkers, no hay nada que hacer. Y no, ¿cómo funcionáis, bueno, en ese sentido? Yo antes de meterme un poco más a fondo, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, hay gente que lo que quiere un espacio de coworking es que sea callado, que no se haga nada, relacionarme y tomando un café y ya está. Y hay espacios de coworking que cubren esas necesidades. Hay otros espacios de coworking que pasan muchas cosas, que hay eventos, que te vas a relacionar. Pues un poco me pondría de cara de, como coworker, ¿qué espacio de coworking quiero? ¿Quiero un espacio tranquilo? Pues me voy a un sitio. ¿Quiero un espacio que haga muchos eventos? Pues me voy a ir a otro. No, yo me pondría en ese lado, ¿no? Pero es cierto que hay espacios de coworking. ¿Qué hago con mis coworkers que no interaccionan? Que, pues bueno. No estoy de acuerdo con Manuel. Y te lo cuento desde un punto de vista que me vas a entender, Luis, por tu formación socióloga. Y es que los espacios determinan el comportamiento. Es decir, desde mi punto de vista, un espacio de coworking en su fórmula básica es una oficina. Es decir, si no cumples las normas básicas de una oficina, el espacio de coworking está lesionando de alguna manera que tiene que cumplir unos mínimos para que la gente esté a gusto, en ocupación, en ruido, en acondicionamiento hidrotérmico, etcétera. Eso de partida. Pero además, tú vas a una discoteca o vas a un bar porque sabes que hay gente alineada contigo, y todos hemos salido en nuestras mejores épocas e ibas a determinados sitios porque encontrabas esa afinidad. Un espacio de coworking, el espacio dinamiza, solamente el espacio es la dinámica que hace que la gente de partida abra su mente, decir, estoy en un sitio diferente en el que no me puedo comportar. Mira, un sitio lo cuidas y la gente lo cuida. Un sitio lo tratas mal, la gente no le interesa tratarlo bien. Luego, no es solamente que el coworker encuentre una afinidad directa con la gente, es que esté abierto a que lo que ocurra ahí le llegue a permear dentro, ¿no? Llegue a querer ser parte de eso, porque de alguna manera no lo conoce hasta que no entra. Luego, el espacio tiene que hablar por sí mismo para guiar al coworker de qué manera funciona dentro, ¿no? Más o menos hablando de lo mismo. No, Si no me alineo con ese espacio, pues busco uno que esté alineado. No, pero el espacio tiene que dinamizar, o sea, el espacio tiene que ser la dinámica que forme el comportamiento de la gente, ¿no? Exacto. Claro. Pero el comportamiento es uno. Bueno. El comportamiento es colaborar, el comportamiento es tener una actitud. Oficina, estoy de acuerdo, físico solamente. Exacto. Claro. A eso me refería, nada más. Yo creo que ocurre de forma natural un poco. Esto. Bueno, igual es lo que estáis comentando vosotros también. Creo que dentro del espacio hay gente que es más activa, otra gente que es más pasiva, entendida, que no le gusta tanto socializar, compartir, colaborar. Creo que en un entorno de colaboración sí que están más abiertos a hacerlo, ¿no? Dime a dónde, ¿cómo es el refrán este? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí, exactamente. Es algo así, ¿no? Entonces la gente a veces pues va a los desayunos que tenemos gratuitos para coworkers, ¿no? Que es la excusa para que hablen y se conozcan entre ellos. Entonces algunos van más tímidamente, pero rápidamente le presentas a alguien y ya se ponen pues a hablar, ¿no? Y dicen qué proyecto estás y qué estás haciendo y tal. Entonces se superan esas timideces iniciales, ¿no? De la gente que es más pasiva y ya pues se mete ahí. Hay algunos que se lanzan ahí totalmente, los tienes identificados, ¿no? Que son los agitadores, los que mueven, los que... Y esa gente... Es genial que esté en un espacio de coworking y cuando los identificas, bueno, yo personalmente intento que estén contentos, tenerlos a gusto y todo lo que propongan, pues que se sientan libres, ¿no? Para proponer, para hacer, para planificar. Y bueno, de hecho este viernes tenemos una fiesta de Navidad, que las fiestas de Navidad son un momento bonito en los espacios de coworking, porque claro, muchos de sus habitantes antes trabajaban en empresa, ¿no? Entonces tenías tu fiesta de Navidad de empresa, tal. Entonces, en el mundo freelance eso no existe. Yo creo que no he conocido ni la doble paga ni las vacaciones pagadas. Uy, yo la conocí y era genial. Y luego cuando estaba con mi empresa y me fui al espacio como coworker, que eso creo que me ha marcado, ¿no? El ser coworker primero para luego empatizar, ¿no? Con la gente, ¿no? Que está en el espacio, te ayuda a entenderlos mejor, ¿no? O a sentirte en su lugar, ¿no? De lo que esperan del espacio. Porque yo sí que recuerdo ir al primer evento de comunidad y pues esa timidez, ¿no? Inicial de, uy, llego aquí, todos se conocen y yo soy la nueva. Yo no. ¿No? Sí. Es como raro. Y bueno, como os decía, la fiesta de Navidad es un momento importante porque puedes sentir eso, ¿no? Otra vez, ¿no? Que sientes ahí, pues, ahí, fiesta de la empresa, tal, no sé qué, pues, lo hacen todos juntos, te despides, te felicitas y tal. Entonces, bueno, este año de la comunidad ha surgido hacer una fiesta, bueno, que es temática hortera, por cierto, es con disfraces. Bueno, les hemos dejado libertad total para que propongan y hagan lo que quieran. El flyer, de hecho, es bastante llamativo, ¿no? Porque, bueno, sale ahí David Hasseldorf y todo tipo de alteradas, temática choni. Ha pasado. Y vamos a hacer lo que le hemos llamado Urban Picnic, que es una comida colaborativa también. No es un disco sopa como Wiser, pero en este caso la idea es que cada uno se traiga su tupper y haga un picnic urbano. En este caso es edición navideña. Entonces, en vez de la comida típica que tenías de Navidad, ahí de todos ponernos ciegos de comer cordero y bebida y tal, en este caso es una comida que trae cada uno y que comparte con los demás. Entonces, pues bueno, es una forma diferente, ¿no?, de hacer la típica cena navideña. Pero no crees ahora... que hasta la persona más... Yo suelo decir que hasta la persona que vende flechas, que es más difícil que encuentre relación con o cooperación o colaboración con otros coworkers, hasta la persona más introvertida o con más dificultad para relacionarse, cuando entra en el espacio, la dinámica del propio espacio, de los propios compañeros, hace que cambie su actitud. Es decir, es algo... de forma automática. La mayor parte de las veces sucede eso, creo, pero en algunas ocasiones no sé si contadas o no contadas, no tenemos ahí los indicadores, ¿no? Para poder mirarlo de una forma más estadística. Sí que hay gente que al cabo de 2-3 meses pues se va del espacio. Y se va del espacio, le preguntas, ¿y por qué? ¿No has estado a gusto? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Etcétera. Y me comentan, sinceramente, es que estoy más a gusto en una oficina. No entienden el funcionamiento. O no es lo suyo. Y yo creo que es ya de una forma natural, la propia comunidad, pues no encajan y pues se van, ¿no? Claro, yo creo que es un tema, de, como siempre, como todo esto, de alternativas. Hay gente que se encuentra muy a gusto trabajando en una oficina y está muy bien. Pero hay gente que preferimos trabajar en otros entornos más colaborativos y también está muy bien, ¿no? Yo creo que en el coworking en general, todo lo que estamos moviendo de colaboración, lo que está también está proponiendo el juntar personas que antes no teníamos un sitio, es decir, un hueco ya no solamente espacial, sino un hueco mental, un hueco humano, ¿no? Como que parecía que había un modelo único, que o pertenecías a ese modelo o estabas excluido, eras un antisistema, ¿no? Y de repente yo creo que todo esto que está surgiendo en torno a la cultura y la economía colaborativa, lo bonito que tiene es que está uniendo a estas personas que antes estaban vistas como locos o excluidos o frikis. Y lo bonito es eso, que te juntas con locos como tú y haces cosas. Y el coworking creo que es un poco representante de esto, ¿no? Del trabajo en colaboración y del espacio. E intentar trabajar de otra manera, ¿no? Por eso yo creo que... Decía Manuel al principio, cada vez menos y cada vez habrá menos. Porque... Pero eso es lo chulo, porque estamos cambiando continuamente, ¿no? Y evolucionando. Entonces, lo que hemos aprendido hace un mes ya no nos vale al mes siguiente, ¿no? Pero porque estamos en esa fase, yo creo, de aprendizaje, ¿no? Pero mira, desde mi punto de vista, la oficina tradicional, aunque obviamente esto está empezando, pero la oficina tradicional no tiene sentido. No funciona desde mi punto de vista para un determinado tipo de empresa. Porque solamente tenerte que ocupar de la gestión de esa oficina requiere un tiempo y requiere unos recursos que a veces no son rentables, ¿no? Y mucha gente que tenía una empresa y que de hacer su profesión, que se dedicaba a programar, ha contratado a gente, ha tenido que pasar a gestionar esa oficina, dice, estoy perdiendo el tiempo porque he dejado de programar para ser un gestor, ¿no? Y tienes ejemplos de empresas realmente potentes que implementan dentro de su estructura de oficina un sistema de trabajo colaborativo que fomenta conversaciones para generar ideas, y eso rompe totalmente con el sistema tradicional de oficina que hemos vivido y que todavía se sigue viviendo porque está dentro de las estructuras, ¿no?, sociales, sí, y de empresas. Sí, ¿no? Realmente lo bueno de todo esto también es que estamos descubriendo que también podemos ser más eficientes, ¿no? Y claro, si encima de ser más felices pueden ser más eficientes, pues... Hombre, estar en un sitio que te gusta, que estás agradable, que bueno, pues que realmente favorecen en tus resultados, y el no tenerte que ocupar de si viene el tío de internet, si no funciona internet, si la comunidad de vecinos tiene una avería y viene, o sea, son mil cosas asociadas que en realidad un coworker no se tiene que ocupar. De lo que se puede ocupar es de conseguir sus resultados, de avanzar, de conseguir networking, de colaborar y de conseguir más oportunidades, y eso es un plus, un ahorro de tiempo. Y lo que más importante, la flexibilidad. No, quiero decir, sí, si alquilas una oficina, tienes que pagar fianza, no sé qué, no sé cuánto. Aquí no me va bien, pues esto no me va bien, lo siento. El mes que viene no vengo ya. Exacto. Y se ha olvidado todo. Bueno, chicos, y os quería introducir porque recientemente se celebró en Portugal, en Lisboa, el evento, bueno, de Coworking Europa. Uh-huh. Y bueno, sería interesante que nos comentarais ¿qué tal qué conclusiones sacaste de ese evento? ¿Qué se generó allí? Por dos motivos. Está bien asistir porque es un evento en el que va gente de todo el mundo, americanos, ingleses, franceses. O sea, es la gran comunidad de coworking. Y ves un poco el coworking a dos niveles, ¿no? El nivel americano que va todo a lo bestia. Ya empieza a ver empresas como WeWork que son monstruos y nacieron a la sombra del coworking. Pero un poco el nivel nosotros, que estamos un poco más altruistas, quitando algunas contados espacios en España, pero estamos un poco más de en el punto de los gestores no somos todo, ¿no? El gestor es el dueño, es casi el que pone los vasos en un sitio en muchos casos. Y en Estados Unidos pues va a otro nivel en el sentido de cuando hablas con un gestor siempre te hablan del grupo de inversor detrás, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, y ya empieza a haber grandes espacios de coworking o grandes incubadoras que han nacido en este ámbito que van creciendo a nivel global, ¿no? El caso de Talent Garden en Italia, por ejemplo, pues WeWork por supuesto, la gente de Nextpace en Estados Unidos también. Los franceses de Numa están también haciendo cosas, y gente que va creciendo. O sea, se habla mucho de la industria ya del coworking. Uh-huh. Ya no es el espacio, sino ya empieza a haber una pequeña industria, cada vez se habla más de eso. Hombre, es que la incorporación de economía que puede proporcionar en un barrio un espacio de coworking bien gestionado es muy importante, porque tienes 50 personas que salen a diario a desayunar en los bares de la zona, que muchos hacen la compra en los supermercados de la zona y se la llevan a su casa porque salen a última hora. En realidad recuperas un local que pueda estar parado, que pueda estar sin generar economía, insertas un formato, un modelo de trabajo, y empiezas a generar riqueza en esa zona, ¿no? Obviamente hay mucho por generar y mucho por conseguir, pero es que la diferencia es tan grande como que, por ejemplo, en Rocket Space por un escritorio pagas $800. Wow. O sea que sí, es tan grande como la diferencia que estás pagando, ¿no? Entonces, claro, es todavía hay mucho que desarrollar. Bueno, ya para cerrar el tema coworking, antes de pasar a la actualidad, de aquí mandamos un saludo a nuestra compañera Nerea, que también está en un coworking, gestiona un coworking en el País Vasco, en San Sebastián, Coanart, y a nuestro compañero también Jaime de Sevilla, Working Company, que nos ayudan, nos apoyan siempre en todos los eventos y son parte del equipo Wisher también. Y vamos a pasar un poco a hablar de la actualidad. Como no, Uber, aquí podéis intervenir cuando queráis, comentar lo que queráis. La semana pasada me parece que fue, Uber ignora la prohibición del juez y anuncia que se irá dando servicio. Según comenta la empresa, dicen que es un servicio de coche compartido que consiste en compartir los costes de propiedad del vehículo y ayudar a la gente a dejar sus coches particulares y, por lo tanto, continuarán dando servicio. Esto ha salido en El Mundo. ¿Qué opináis, Luis? ¿Algo que comentar sobre este tema? Hombre, yo estoy un poco cansado ya de hablar de Uber, pero bueno. Ya, pero es el que pero está toca, ahí. ¿No? Bueno, a mí lo que más me parece es lo de ignorar la prohibición del juez, ¿no? Es lo que a mí me parece un poco... Sí. Bueno, un poco el debate está en si Uber es economía colaborativa, no es uh-huh. economía colaborativa, y quizás no sea tan interesante discernir si es economía colaborativa o no es economía colaborativa. Y creo que empezamos a pensar en una nueva fase en la que es importante pensar qué proyectos son interesantes y cuáles no son interesantes. En el sentido de qué proyectos realmente están aportando valor a la sociedad en general y a las personas, y qué proyectos no, y aparte las formas también, ¿no? Es decir, evidentemente pues puede ser interesante, es un buen servicio, eso nadie lo duda, Uber es súper innovador y es un buen servicio, pero bueno, las formas en las que está actuando pues quizás no sea. Sí, porque además estamos llegando ya a otro nivel, ¿no? Prohibiciones, jueces de por medio, sí, y las más correctas, ¿no? Y bueno, pero en cualquier caso es una empresa que tiene, como creo que sabéis todos, participación de Google, de Goldman Sachs. Tiene muchísimo, sí, tiene muchísimo dinero detrás, no se paran ante la ley, ante nada. A mí me parece apasionante también el tema de, bueno, una startup tan radical, decir, es que ya ni con las leyes, o sea, me da igual, voy a saco, tengo dinero, el usuario que me tengo éxito porque tienen éxito, uh-huh. o sea, esa es la verdad, o sea, estoy ofreciendo algo que la gente quiere y me enfrento a todo y voy para adelante, ¿no? O sea, yo tengo sensaciones muy encontradas, o sea, a veces me encanta Uber y a veces no me gusta nada, o sea, es un poco, es muy excesivo en todo, es tan excesivo en todo que a veces pues te conecta contigo y a veces no. Yo hace poco tenía una reflexión, es ¿qué puede hacer el taxi para enfrentarse a Uber? Joder, tienen mucho que hacer, ¿por qué no innovan de alguna forma? Vale, han sacado la My Taxi, pero no sé, bueno, crea una tarifa plana, ¿no? De My Taxi. De una tarifa plana de taxistas. Tengo mi tarifa plana, o yo qué sé, o por bonos, ¿no? Yo me monto en cualquier taxi y me gasto 100 euros al mes, o 200, o 1000. No sé, podría ser una. ¿Qué puedo hacer? Joder, es otro lobby, ¿no? El grupo del taxi. Son un montón de gente que se puede unir y te pueden tener mucha fuerza. Pues, ¿por qué no piensa en hacer algo para que para la gente que no piensa en el taxi como un medio de transporte público, puede pensarlo? ¿Cómo hacerlo más asequible? Yo creo que eso vendrá con el tiempo. O sea, al final, poco a poco, verán que no hay otras soluciones. Porque al final, regulación, al final, las instituciones públicas, poco a poco... Es obvio que la economía colaborativa, sabemos que es algo que no van a parar. Es como poner puertas al campo. Entonces, poco a poco, los viejos sectores tendrán que tomar decisiones. Y siempre sería interesante que la administración pública, bueno, pues les dieran la mano para, por ejemplo, desregularizar, ¿no? Que por lo visto el sector del taxi pues está muy regularizado, tiene unas condiciones bastante complejas. Sí, bueno, aún así está muy regularizado en el sentido de, joder, también es un grupo muy cerrado, porque no hay más licencias. Hay pueblos que yo qué sé, en zonas de costa, que en verano los taxis no dan abasto. Pero si les preguntas si quieren mandar más licencias, te dicen que no. O sea, el tema de licencias es otro mundo, ¿eh? O sea, ¿por qué no puedo montar un taxi? Me tengo que comprar una licencia. ¿Por qué monto un bar y no tengo que comprar una licencia a otro y puedo ir al ayuntamiento y sacar una licencia? Yo estoy de acuerdo con Manuel, ¿no? Esto motiva una reflexión que obviamente el sector del taxi no hace, más allá de estar a favor o no del servicio que aporta Uber. Y mira, yo vendí mi coche porque gracias a Dios vivo al lado de Freeland y voy en taxi a todas partes. También pues conducir supone un problema para mí y creerme... es muy difícil encontrar... Pues puedo decir que cojo un par o tres o cuatro taxis al día. Es muy difícil encontrar un taxista que no te marees en el taxi, que huela bien, cosas muy básicas, ¿eh? Que esté limpio, que no te manches cuando abres la puerta, que se sabe la dirección. El otro día cogí un taxista y le dije, voy a tal dirección. Y me dice, ¿dónde está eso? Le dije la zona, me dejó en una zona y me tuve que coger otro taxi para llegar. Entonces, esto, o sea, mi experiencia como usuario, quizás en cuanto al muestreo, dada la cantidad de taxis que cojo, es suficiente como para apoyar la reflexión de Manuel, ¿no? Que es que se puede hacer mucho porque es un servicio. Tú vas a Italia, levantas la mano y no sale ni un taxi. Vas a muchos países de Europa y la opción que tenemos aquí, levantar la mano y coger un taxi, no existe, pero hay mucho que mejorar en el servicio. Y yo también he usado Uber para poder opinar con causa. Es un servicio totalmente diferente, porque no es un taxista. Es una persona que va en un coche y te lleva, e ir detrás, ya solo el hecho de ir detrás, estás rompiendo un poco esa dinámica, ¿no?, que generas con alguien que vas en su coche, que es una persona que puedes conocer y que no sabes qué va a ocurrir a partir de ahí. Pero hay veces que prefiero ir en el taxi tranquilo, pensando en mis cosas y no tener que hablar con nadie. Luego, no creo que sea un servicio que vaya a desaparecer, porque es un servicio público súper importante. Pero tienen tanto que mejorar, está tan enquilosado en esa seguridad que, como habla Manuel, de las licencias y de su propio sector, que ojalá les sirviera para reflexionar que tienen que cambiar, ¿no? Y sobre este aspecto, sobre esta reflexión, la OCU ha hecho un escrito donde comenta un poco los contras de que ven en Uber, ha sido en base a esto que ha salido del juez, y han dicho que los contras, bueno, lo que ven en contra es que no tienen seguro, no queda claro si el seguro a terceros en caso de accidente les cubriría, ya que es... no está claro si es ánimo de lucro o no ánimo de lucro, la empresa dice que no. Son pocos amigos de las reclamaciones, no responden a la calidad de servicio y remiten a la legislación holandesa, algo que, según dicen, es ilegal si pretenden operar en España. Y además comentan que no es una comunidad genuina. Los pros que le ven, bueno, es una opción más, que da más competencia al servicio. La reputación lo es todo, como tú comentabas, pues a lo mejor si pasa en ese caso un Uber, un conductor Uber, pues pasa eso, que no huele bien, que no sabe llevar la dirección, pues la gente lo apunta y los siguientes usuarios acceden a esa información, y que no es una economía sumergida por la trazabilidad de las operaciones que se producen, ¿no? Que queda todo registrado. Carlos, aquí hay una noticia para cambiar un poco y ya no hablar tanto de Uber como comentaba Luis. Sí, ahora voy a comentar un poco, bueno, parece esto una historia, porque una historia en torno al crowdfunding, y porque parece sorprendente, ¿no? Y esta historia la compartí ayer en las redes sociales y consiste, bueno, en cómo el impacto que el crowdfunding puede generar en la actualidad, ¿no? Y estamos... Este es un caso particular en Francia, en concreto en Toulouse. Un joven francés llamado Terrier, se puso, vamos, se enteró de que 4 de diciembre se puso a la venta una parte, la mitad del aeropuerto de Toulouse. El dueño lo puso en venta, las acciones, y un grupo de empresarios chinos lanzaron una oferta de más de 300 millones de euros. Obviamente, parecía que todo estaba ya cubierto para cerrarse el acuerdo, pero en los tiempos que se marcaban y tal, este chaval, bueno, se enteró de esto y se lanzó, hizo una cosa como montar una empresa con la idea de entrar en una plataforma crowdfunding y lanzar la idea de conseguir 30 millones de euros para cubrir el 10%, el 10,10%. Y esto, el 10%, es para... Porque, por un lado, se puso en comunicación con la administración pública, con el presidente de gobierno francés, y le propuso un acuerdo, ¿no? Que era: queremos que el aeropuerto de Toulouse siga siendo público, entonces vamos a unirnos y vosotros cubrir el 40% de las participaciones, de las acciones, y nosotros, a partir de una iniciativa en crowdfunding, vamos a conseguir el 10,10%. Bueno, esto en pocos 4 días o así han conseguido más del 50% de la cantidad, es decir, 18 millones de euros con 8.000 inversores. Es decir, que en 4 días han conseguido algo impresionante y obviamente lo habrán conseguido en poco tiempo. Y la historia de esto es que hasta qué punto, ¿no?, el poder de lo colectivo puede contrarrestar el poder que conocemos todos de la centralización del dinero, el poder de grandes empresas, corporaciones, como la gente unida pueden conseguir que vivamos de un modo que se respeten los servicios públicos, como es un aeropuerto que, bien es cierto, lo curioso de la noticia que marca es que se quería vender por 300 millones la parte correspondiente, que equivale al precio de un Airbus, de un solo avión. Y lo curioso, porque Francia es la primera potencia en turismo, esto equivale a la actividad del aeropuerto de solo 24 horas, esa cantidad de dinero, de volumen de dinero que mueve. Es decir, era un regalo. lo estaban vendiendo como un regalo. Pero obviamente, bueno, el chico este Terrier, algún caso impresionante, ha conseguido paralizar eso. Y bueno, ahí está el aeropuerto, que seguirá siendo público. Pues es un ejemplo que es para empoderar, pero claro, en España tenemos un problema, y es que está limitado a 2 millones de euros. En este caso en concreto son 30 millones. Es decir, no podríamos nosotros salvar el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, si estuvieras en esa situación. Pensaba que ibas a decir el vicio real. Yo estaba pensando en todos los que tendríamos por salvar en España. Manu, ¿querías comentar algo? No, justo iba sobre eso la pregunta. Le iba a preguntar a Luis, ¿y esto lo podríamos haber hecho en España con las leyes que teníamos ahora? No, es imposible. Perfecto. Bueno, pues ya para acabar el programa, además hoy nos hemos salido un poco de tiempo, solamente decir que la agenda pues está previsto para de aquí a enero. Tenemos más eventos del tour universitario que haremos de Comparto Futuro, el curso de emprendedores, que además lo hacemos en Freeland, el 11 y el 12 de enero, el 19 y el 20. Y bueno, simplemente desearos una feliz fiesta, unas navidades sostenibles con Novidad, el comercio local y el, bueno, no caer en el hiperconsumismo. Y bueno, Carlos, ¿algo que añadir? Y también que para enero haremos otro Open Day. Sí. Estamos ahí viendo, dándole vueltas. Uh-huh. Y posiblemente también hagamos cosas temáticas. Exacto. Muchas gracias a todos por asistir. Y muchas gracias. Nada. Gracias. Muchas gracias. A nuestros oyentes, no olvidéis de compartir. Y hasta la siguiente. Hasta luego. Chao.